tantas buenos pretextos, pero siempre pocos entre deseos. Laberintos, fuego, comienzo un nuevo año, yo pidiéndote. Si te echo lo que te echo, te diré solo. Dibujo una sonrisa y te regalo una. Verás que mi amistad entra en el alma y te. Porque así como soy, yo te lo pido. Si te echo lo que te echo, te diré solo. Dibujo una sonrisa y te regalo una. Verás que mi amistad entra en el alma y te. Especiales entre contradicciones.